Es por eso que estamos en comunicación con Adriana Cervós, vecina de Chacras, que a quien le damos los buenos días. Adriana, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ignacio? Buen día. Muchas gracias por atendernos. Y bueno, contanos qué es lo que están viviendo, qué es lo que están sufriendo, digamos, y lo que están denunciando también. Sí, la verdad que estamos bastante preocupados por la cantidad de obras que se están realizando, sin tener en cuenta todo el tema de ordenamiento territorial. Y asimismo, el tema de la obra de la Ruta 82, la cual la verdad que nos va a perjudicar bastante porque van a hacer un puente en la calle Besares y las conectoras en Benito de San Martín. Aquí es bastante preocupante porque hoy en día tenemos un tránsito bastante alto. Y imagínate cuando conecten estos puntos de que piensan desde Vialidad construir. O sea, nos va a alterar totalmente la vida, y eso sin contar que para realizar esta obra sobre Benito de San Martín y Besares, van a tener que cortar el cerro y árboles que la circundan. O sea, toda la Benito de San Martín se va a ver afectada, y al igual Besares por la cantidad de tránsito que va a tener. Y bueno, obviamente el ordenamiento territorial tampoco se está llevando como debería, porque se están autorizando obras de edificios que la verdad que alteran bastante todo lo que es nuestro estilo de vida. ¿Cómo es esta ruta? Contanos un poquito mejor de qué se trata, digamos, esta que atravesaría y, digamos, de alguna manera, ¿cuál es la intención o qué dicen que es la intención de hacer esta ruta y este puente? Sí, bueno, la intención sería conectar todo lo que es Corredor del Oeste y Panamericana, viniendo desde el norte, con el acceso sur. Uh-huh. Y el puente, o sea, bajarías por el puente, tomarías Besares y te conectarías a Acceso Sur. De la misma forma, si quisieras ir hacia el sur, tomarías el puente y podrías salir hacia el sur por Panamericana. Esto no solamente que la cantidad de tránsito que se va a ver en la calle afectada por el alto caudal de tránsito que va a tener, sino que para realizar esta obra tienen que cortar el cerro, las calles no tienen la medida que deberían tener para ser conectoras, tienen que sacar los árboles, y bueno, los vecinos realmente estamos muy alterados porque no vamos a tener la posibilidad de salir de nuestras casas con los autos, los niños ya no van a poder andar en bicicleta por las calles, gente que sale a correr en distintos horarios tampoco lo va a poder hacer. Entonces, no nos oponemos a la obra, pero sí que por favor que las obras sean amigables con el ambiente, que no alteren el lugar a donde las vayan a realizar, y en este caso no se ha dado. Entonces, muchos vecinos preocupados por este tema, empezamos a juntarnos y a ver qué se podía hacer, y bueno, íbamos a hacer una manifestación el día martes a las 4:30 de la tarde, para ver si estos organismos públicos nos dan alguna solución al respecto. Sobre todo pensando esta medida contradictoria, ¿no? Digo, Chacras es un lugar que tiene mucha afluencia, que digo, va mucha gente por su paisaje, por el lugar que es, y ponerle esta ruta es como cambiarle el paisaje como para que vaya más gente, siendo que se le está cortando un poco la esencia, ¿no? Como una cosa media contradictoria, ¿no? Exactamente. La verdad que si hicieran el túnel como ellos tienen pensado y las conectoras, la verdad que, por ejemplo, Besares se va a convertir en una avenida. Uh-huh. Porque va a conectar con el acceso sur. Imagínate, puede venir gente de Maipú, de otros departamentos, y cruzar fácilmente por Besares hacia Godoy Cruz sin problema. ¿cuál es el tema? Que se va a convertir en una avenida y hay gente que vive en estas calles y alteran todo nuestro estilo de vida. Nosotros somos muy tranquilos, muy pacíficos. O sea, nosotros tenemos una vida, por ejemplo, vamos caminando hasta lo que es la zona urbana del pueblo, gente que viene a este lugar, que deja sus autos estacionados en las periferias y sale a correr por las callecitas de chacras. Y bueno, con todo esto no lo van a poder hacer, no lo van a poder hacer, sin decir, bueno, cómo afecta nuestra vida, ¿no? ¿Cómo, bueno, han tenido algún tipo de charla, diálogo con quienes les toca hacer estas obras? Sí, se nos presentó cuando empezamos a ver que ya estaban licitados, o sea, otorgada la empresa que iba a construir la obra. Pedimos una reunión con gente de Vialidad y vinieron proyectistas que habían estado en el proyecto, la señora Sara Rodríguez y el ingeniero Yunta, y venían con los planos, y ahí fue donde nos enteramos que iban a hacer un túnel en calle Besares y las conectoras por Benito de San Martín. Ya, el plano ese estaba, el plan ese estaba cerrado, era esto va a ser así o va a hacerse de esta manera, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y suerte. Entonces, claro, imagínate, nosotros ninguno enterado de los vecinos. Entonces, bueno, ahí fue donde empezamos a comunicarnos todas las obras que iban a realizar y cómo nos iban a afectar. Y la verdad que a nosotros en ningún momento, desde estos organismos públicos, nos llamaron, nos convocaron a alguna reunión para decir cómo iba a ser el proyecto y cómo nos iba a afectar. ¿Qué pasa con el arbolado? Que era otra de las preocupaciones. Sí, el arbolado es muy importante porque parte del arbolado de Benito de San Martín y esquina de Sares los van a sacar, y hay árboles que tienen más de 100 años. Es lo que hace a Chacras de Coria un oasis realmente, y nos preocupa mucho. Y no solamente con el tema de la obra esta de la Ruta 82 que van a tocar a Cabezares y Benito de San Martín, sino la Plaza Levy, cuando hagan la rotonda de Pueyrredón también. Entonces es un problema el que toquen el arbolado. O sea, hay formas de realizar los proyectos y que sean amigables con el ambiente, y la verdad que no lo han tenido en cuenta. Tal cual. Bien, Adriana, bueno, estaremos prestándole atención a este tema y te agradecemos mucho por tu tiempo para Con la Mosquitera. No, por favor, Ignacio, les agradecemos mucho el hecho de que nos entrevisten y que pasen esto por la radio y que lo hagan saber, porque es muy importante, muy, muy importante, no solamente para nosotros, sino todo el mendocino que viene a disfrutar Chacras de Coria.